Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, a ti y a toda la audiencia imprescindible de La Centenario en todo el país y también en todo el mundo vía internet. Estoy muy bien, ¿y tú? Bien, esperando ahí el sol para iluminar el entreacto. Está ahí, mirá que parece que no, pero está ahí. Está ahí, sí, Marcelo, pero cuidado que se puede venir un chaparrón por el oeste. Es verdad. Está oscureciendo lentamente, pero se mantiene el sol para iluminarnos en este que va a ser el penúltimo entreacto del año 2024 que se nos va de las manos. Sí, totalmente, es así. Bueno, y queremos en este momento tan especial, en estos días tan especiales, rendir un fuerte homenaje en medio de esta iluminación que nos da el sol, a los iluminados o a los que nos iluminan todas las semanas, que es justamente, además de los conductores, por supuesto, de Mañanas de Radio, que es la audiencia. La audiencia que uno siempre se olvida, sí, que sin ellos, Marcelo, esto no existiría. Y Fernando, tenés también un oyente, pero dentro de la radio. Escuchá. Soy parte de la audiencia fiel a tu... ¿Cómo te puedo decir? No sé. A tu regalo cultural. Bueno, por lo menos hay uno. Eso es importante, además de Marcelo y Martín, que entra y sale permanentemente. Anda por ahí. Lumitón presenta. Claro, gracias Héctor, usted está siempre apoyando a este interacto cultural. Te tenemos que hacer un homenaje algún día, será en el 2025, porque además 2x3 me manda importante información que intento difundir lo mejor posible. Así que se lo dedicamos a Héctor, este interacto, y a todos los que nos escuchan y que nos permiten desasnarnos y nos hacen volver a estudiar un poco de cine. Y hoy queríamos comenzar en forma un tanto diferente, no siempre con las críticas tan duras y sarcásticas que yo hago para algunos, ni tampoco anunciando las películas que luego voy a demoler la semana que viene, que se están estrenando en el mundo cinematográfico de la presente semana, sino contestando, vamos a elegir a un oyente al azar, porque hay tantos que nos preguntan cosas vía WhatsApp, YouTube, hoy mismo al aire, y nos quedó pendiente, si tú recordarás, Marcelo, que sí, estabas por suerte tú al aire, y no otras personas que andan por ahí mirando permanentemente el reloj. Ojo lo que anda diciendo. Desesperadamente, que con vocación de relojero. Hay una gran película que nos preguntaba un oyente de qué año o de qué fecha era El Jorobado de Notre Dame. Exacto, sí, sí. Bueno, le vamos a contestar a este oyente que sin ellos no existiría esta utopía de hablar de cultura en la imprescindible Centenario, que hay en realidad varias versiones de esta célebre, digamos, película que lleva al cine una de las novelas más impactantes del gran Víctor Hugo, que sin lugar a dudas fue, aparte de político, fue un poeta magistral, fue un gran novelista también, con varios títulos que eran bestseller para la época, político, ya lo dije, estadista, y sobre todo un verdadero iluminado. Tomalo como quieras, pero un iluminado de todo punto de vista que vio muchas cosas más acá y más allá. Este individuo tan genial entonces escribió algo así como El Jorobado de Nuestra Señora de París, que es una catedral que existe en París, que algún día, Marcelo, la veremos en alguno de los móviles aéreos que tiene Centenario, iremos ahí a hacer alguna nota. Y bueno, pero un oyente vía WhatsApp me intentaba decir que es una película del año 1939. Yo debo que responderle al oyente vía aérea y al oyente vía WhatsApp que hay varias versiones de Jorobado de Notre Dame. Ayer, por ejemplo, me puse a ver y a estudiar un poco el tema y quedé hipnotizado, porque realmente es impactante, una versión que ya tiene más de 100 años, que la dirigió Wallace Worsley, basada justamente en la novela de Hugo, muy fehaciente en esta novela, que la protagoniza el gran Lon Chaney. Para aquellos que no sepan o les guste el mundo del terror, intenten en lo posible, amigos, rever la obra de este magistral actor que, como gran actor, le gustaba interpretar papeles y se disfrazaba usualmente de seres monstruosos. Esta versión de cine mudo es realmente fascinante. La historia de este jorobado enamorado de una muchacha que ha pecado con una especie de sacerdote o cura de la ciudad, buah, está hecha por momentos fantástico. Luego hay una versión, sí, del año 1939, muy recomendable, de William Dieterle, porque está actuando Charles Laughton, otro de los monstruos sagrados del cine, el cual, por ejemplo, el señor, yo te diría, espero que no se enoje, el señor Daniel Craig debería empezar a ver a estos actores para darse cuenta lo que fueron los actores de cepa, los hombres que habían estudiado interpretación y que le gustaba caracterizarse y desaparecer en los personajes. Dicho esto, recomendando las películas, también hay que decir que a partir del 1996 debe haber como dos versiones animadas de la fábrica o factoría Disney sobre el jorobado de Notre Dame, obviamente para una platea, digamos, adolescente, ¿no? Juvenil, infantil, que no son despreciables, como tampoco es despreciable el estreno de la fábrica Disney de la semana de hoy, esta semana en varias salas, en diferentes formatos, 2D, 3D, 4D y 3D, y justamente en tres dimensiones, de la película para niños Mufasa, la continuación de una animación que hace 10 años comenzó, una especie de Rey León, que bueno, que es echado de la tribu, que es traicionado, como han sido traicionados a lo largo de toda la historia los grandes líderes y héroes, y que bueno, que va a tener que reconquistar su reino. Es un film muy interesante, el actual, pero también el anterior, puesto que es una de las primeras películas en las cuales la inteligencia artificial empieza a cobrar importancia en el mundo de la imagen, y yo te diría que es un área que se va a quedar por mucho tiempo con enorme potencia y enorme calidad. Dicho esto, entonces, intentando seguir con el libreto y aclarando algunos temas que tienen que ver con la historia del cine, hay que decir que estamos en la cartelera cinematográfica plagados de películas del género bélico, tanto el género bélico o alusión con alusiones con la Segunda Gran Guerra Mundial, como es el caso, por ejemplo, de Alas Blancas o Estela, ambas películas, por cierto, recomendables, sino también, Marcelo, que hay otras películas bélicas que de alguna manera u otra hacen alusión en forma un tanto general, sí, a la violencia, pero no la violencia mostrada en forma descarnada y muy fuerte, como ocurre en estos dos films anteriormente que yo he mencionado y también estoy recomendando. Pero buscando justamente información sobre sobre las películas esta semana en relación a las preguntas de los oyentes, encontré algo muy interesante y que recomiendo, un film bélico del año, déjame ver porque no quiero usar el al tubo, una película llamada Alas, es de 1927, es un film, el primero en ganar el Oscar en la historia de los Óscares, sí, premio del Óscar de enero de 1929. La única película muda, además, en la historia del cine que ganó un Óscar, si mi memoria no me falla. Se llama Alas, tiene que ver con la Primera Gran Guerra Mundial, la historia de dos pilotos que se enfrentan porque están enamorados de la misma mujer, escenas bélicas realmente impactantes para la época, y yo te diría que si uno ve esta película, Alas, Wings, título original, va a ver condensado en ella toda una serie de conflictos dramáticos, escenas bélicas, tanto aéreas como terrestres, que luego vamos a poder apreciar en todos los films que se han hecho sobre la Primera Guerra Mundial, desde la película 1917, pasando por algún título célebre de Stanley Kubrick, que también hizo sobre la Primera Guerra Mundial, con Kirk Douglas, que en este momento se me acaba de olvidar el nombre. Bueno, este film está condensado increíblemente, film mudo, donde aparece como actor secundario, quien luego sería un gran galán, no es nuestro caso, Marcelo, que es el gran Gary Cooper. Acá está en un papel secundario, puesto que hay tres estrellas que luego se estrellaron, no en el avión biplano, pero sí en Hollywood, no tuvieron mayor andamiento. Dicho todo esto, escuchamos un pequeño golpe musical y cambiamos de sintonía estética, no de radio, porque nadie se puede mover de la imprescindible Centenario. Bueno, Fernando, te seguimos escuchando. Estamos acá entonces siempre al firme escuchando la radio. Vamos a comentar hoy dos películas que nos llamaron mucho la atención. La primera se llama La sombra del comandante, es un documental que se estrenó este año en Montevideo. Pasó un tanto desapercibido, lo reestrenó por suerte la Cinemateca en el comienzo de esta semana. Es una película muy sólida que tiene que ver con el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau y muestra en forma un tanto desgarrada y para hacer memoria algo así como lo que fue ese campo de exterminio, lo que el general en jefe de este campo de exterminio, que era Rudolf Hess, hizo con los prisioneros de todo tipo de raza, origen y colores que ahí iban a dar, puesto que bajo la orden de Himmler, otro jefe máximo de las SS alemanas, tenía la orden de crear el mayor campo de destrucción masiva de seres humanos en el siglo XX. Esta película, de alguna manera, viene como a retratar una realidad que ya vimos en uno de los films de ficción más importantes, estrenado en el correr de la temporada 2024, no el más importante, pero sí de los más trascendentes, en un puñado de una docena de películas, llamado Zona de Interés, que era justamente el nombre que tenía este lugar donde se mataba cerca de 15 a 20 mil personas por día al mando de este buen padre de familia, que fue Rudolf Hess, que tenía cuatro hijos, que era un buen padre, no le pegaba a su mujer, y su mujer no sabía nada de las actividades de su esposo, y vivían al lado del campo y tampoco sentían olor a cuerpos quemados, ni a gas, ni nada por el estilo. Todo esto retratado en forma bastante siniestra por la película. El film, este gran documental llamado La sombra del comandante, que uno podría pensar que es un bajón total, que mejor no vamos a verla por las escenas remasterizadas que tiene, bastante duras, por cierto, de lo que allí ocurría. Yo la recomendaría muchísimo porque la clave de la película es el encuentro de una sobreviviente de este campo de concentración, que ya tiene 98 años, que sigue fumando, a pesar de su edad, y con una especie de nieto y bisnieto de este comandante de las SS, buen trabajador para el régimen del Tercer Reich, que se dedicaba justamente a asesinar miles de personas por día. Ese reencuentro, que la película capta muy bien, donde hay culpas fundamentalmente del lado de los parientes de este alemán asesino, monstruoso, ¿verdad? Por cierto, aunque él en realidad decía que no había hecho más que cumplir las órdenes del Tercer Reich, punto y aparte, que no olvidemos que además Alemania pensaba en aquel momento que iba a poder dominar Europa y luego el mundo, se iba a instaurar un tercer reino sobre la Tierra. Bueno, este era un oficial a cargo de llevar adelante esa tarea para poder conducirnos a un mundo superior, de una raza superior, en la cual, por supuesto, no íbamos a estar nosotros. Ese encuentro de dos generaciones o de tres generaciones es realmente magistral por los diálogos, no los voy a decir obviamente, pero véanla, la película no solamente vale la pena por las imágenes remasterizadas, sino por la clave humanista que está en estos diálogos y fundamentalmente los presagios de un mundo nada alentador por lo que está ocurriendo hoy por hoy, si bien la película tiene ya de filmada dos o tres años. Dicho esto, a menos que haya alguna pregunta tuya, Marcelo, de la audiencia. No, por ahora no. Bien, pasamos a comentar la siguiente película. Con bombos y platillos, y fundamentalmente dirigida a un público comprometido con el cine de autor, llega una producción de la gran plataforma llamada Movie, con B larga, que tiene realmente en su haber películas históricas y recientes de gran calidad. Acá llega esta película snobista, no una película creada por el Sistema Nacional de Orientación Vocacional, sino snob con B larga, llamada Queer, que en la traducción exacta de este nombre vendría a ser marica directamente, pero marica en forma un tanto destacada, perspectiva, no quiero usarlo en el español porque no creo que valga la pena caer tan bajo. Es así lo que propone el autor, que es el gran Luca Guadagnino. Hay que decir grande porque sabe filmar muy bien, tiene una larga trayectoria como director de cine comercial, de cine de autor y también de películas para la publicidad. Es un siciliano de unos 50 y pico de años. Yo recuerdo algunos de sus títulos, fundamentalmente, tal vez el mejor a mi entender, es una película fantástica del 2022 llamada Huesos y Todo. Es una historia de amor de dos adolescentes caníbales, extraña, surrealista, pero muy impactante. A posteriori hizo Desafiantes, una película del 2024, donde vemos que el señor Luca Guadagnino es un individuo que quiere estar a la moda. Hace una película sobre deportes, sobre el mundo del tenis, estupendamente filmada, con algunos videoclips incluidos, muy buenas tomas, un gran montaje, edición, pero se nota esa cosa de vestir a sus películas con un lenguaje accesible, masivo, muy sencillo y muy llano, y muy elemental por momentos para conquistar a los adolescentes hacia el mundo del deporte y vendernos algunas marcas. Dicho esto, llega esta última película donde Guadagnino evidentemente esboza algunos intereses ya más profundos, puesto que está basada en una de las obras célebres de un autor novelista norteamericano, disidente, de esos que están siempre engalanando a las minorías sexuales o minorías también de uso y consumo de estupefacientes, como fue el señor William Burroughs. Hay dos novelas muy inquietantes de él. Una es Queer, del año 1985, que viene a ser la que lleva a esta película a Guadagnino a la pantalla, y la otra es Junkie, del 83, basándose en, de alguna manera, historias de gente que se da la merca pesada, o sea, que viven prácticamente toda su vida drogados. Toma Guadagnino a este autor, intenta trasladar la poética de la novela al mundo de la pantalla y arma un drama que te lo puedo simplificar de esta manera, Marcelo. La historia de un individuo que quedó muy solo, lo echaron de Estados Unidos en la década del 50, más específicamente en 1950, donde se da la novela de Burroughs. Va a dar a la Ciudad de México, una Ciudad de México completamente desconocida con lo que es actualmente el DF, todo en decorados, atención, con un muy buen diseño de arte y de producción la película. Y el tipo, este homosexual veterano, anda ahí como perdido junto a otro grupo de homosexuales o comunidad homosexual norteamericana que están medio como raleados de los Estados Unidos y van a hacer sus vidas en este lugar. Este hombre conoce a un muchacho más joven, parece que fue soldado, es muy esbelto, es muy hermoso para los que le gustan los hombres, y entonces se enamora locamente de él, como en su momento lo hizo en una gran película el maestro Luchino Visconti en Muerte en Venecia. Nada más que en el caso del maestro Visconti, a diferencia de Guadagnino, lo cito porque son temas similares y ambos son italianos, a diferencia del gran Visconti, que trabaja con la sutileza, con la contemplación, con la belleza, no solo de Venecia sino del cuerpo humano, acá en la película de Guadagnino trabaja con la brocha gorda, con escenas muy, pero muy fuertes en cuanto al homoerotismo, a la cópula entre dos machos humanos, y las prácticas homosexuales, y bueno, arma una película que debe estar paga, supongo yo, por Daniel Craig. Lo recordará la audiencia porque fue el último James Bond, el último 007, trabajando junto a la bellísima Lea Seydoux interpretando a este agente de la corona británica con permiso para matar. Bueno, obviamente acá Daniel Craig quiere excomulgar esa actuación, quiere sacarse los demonios de la estelaridad y compone un personaje marginal, totalmente outsider, que vive drogándose con heroína, cocaína, y bueno, borracho, y de paso haciendo algunos reclames de marcas de cigarrillos que estuvieron de Modé en los 70 y también de algunas bebidas cola que no podían faltar a la cita. Uno se plantea por la mitad de la película, yo la vi con un amigo director de cine que quedó asombrado de la tarea mía como crítico de tener que ver todo lo que se estrena semana a semana en nuestro país, porque realmente es una tarea para valiente por momentos. Sí. Después de esta película de 137 minutos, que en la mitad uno dice, ¿y ahora qué hacemos con este amorío de estos dos en la Ciudad de México? ¿Qué va a pasar después de las escenas que vimos? Bueno, no pasa mucho más. Daniel Craig tiene plata y se lleva a su querido novio, amante, a Sudamérica. Van a dar por a Ecuador en busca de que de la ayahuasca para drogarse en la selva y tener visiones. Bueno, ahí se pierde totalmente la película ya, en uno de los films más y menos logrados de Guadagnino, que no es un director que me interese demasiado, por cierto, y se pierden en la selva, obviamente se van a separar, y como remate final a estos tres capítulos en los cuales está dividido la película, hay un epílogo donde Daniel Craig nos quiere demostrar que es un grandísimo actor, además de que es homosexual, y entonces, cosa que no me importa, y entonces hay un epílogo con el cual se disfraza de anciano, bastante mal hecho el disfraz, el maquillaje, se tira en una cama y ahí parece que se va a el otro mundo o desaparece para siempre. Por suerte ahí termina la película, un título realmente de los más poco interesantes que Movie va a subir a su plataforma, calculo yo que en un par de semanas. Se puede seguir viendo aquí en Montevideo en varias salas. Estamos en el final, si no me equivoco. Estamos en el final, Marcelo. Y Héctor del Buceo siempre marcando presencia, quiero decirle. Gracias, Héctor. Te digo que como estrenos, Héctor está Instinto de Madre, una película para el lucimiento de Jessica Chastain y Anne Hathaway. Esta película se estrena en cine, pero es de las tantas películas que podría haber ido directamente a plataforma. Hace 20 años, diríamos, al DVD, punto y aparte. Para niños, lo mejor es Mufasa, por lejos, El Rey León. Buen título, por cierto, de animación, aunque ya a esta altura del partido uno dice, esta animación parece más real que la propia realidad. Y con esto vamos a ir cerrando el entreacto de hoy, puesto que hay otras cosas que son realmente abominables, que no vale la pena recordar, como una película donde las arañas nuevamente vuelven a ser las que atacan a la humanidad, armando un film de terror llamado Sting, que no sé si tiene algo que ver con el cantante por las deudas o lo pagó el cantante. Sting, araña asesina, qué mamarracho increíble. Ya no saben qué hacer con las comedias o con el cine de terror, y les diría, por favor, que vayan a ver películas que daban mucho miedo, como las que acabo de citar, El Jorobado de Notre Dame o de Nuestra Señora de París, en todas sus versiones. Gracias por escucharnos. Fernando, que pases bien, y entre fiesta y fiesta nos reencontramos el viernes que viene. El 27 estaremos en el filme y siguiendo, homenajeando a mucha gente que nos ha ayudado en este entreacto, no solo a la gigantesca audiencia en el mundo y en Uruguay, sino también a otras personas que nos han apoyado en este espacio cultural, como es el caso, por supuesto, de Héctor Vicente, que siempre está al filme. Que pasen todos lo mejor posible, no saquen las sábanas para el próximo 24, por favor, para llorar, y yo me voy ya disfrazando de venado para hacer mi tarea de Santa Claus. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Era tan joven que no pude comprender.